Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Sin más versos que un tic-tac. Yo le hablé de sol y estrellas, solo el viento me escuchó, pues el hombre era serio y no es cosa seria soñar. Hombre, parece que tienes todo, pero no tienes. Paseando su mezquindad en su mundo de frío metal, solo importa saber contar. Yo le hablé de sol y estrellas, solo el viento me escuchó, pues el hombre era avaro y no tiene precio. Se encuentra el hombre y yo no sé dónde está. El hombre con ojos de horizonte que vive siempre empezando, y por la curva del tiempo nunca se sabe si viene o si va. Encontré un hombre solo montado en su soledad. Por pensar siempre en sí mismo, nunca piensa en los demás. Yo le hablé de sol y estrellas, solo el viento me escuchó, pues el hombre estaba solo y solo es difícil soñar. Hombre, parece que tienes todo, pero no tienes. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Este último programa lo cerraremos con broche de oro con dos talentosos músicos y un grupo de trova que actualmente están teniendo mucho auge: Rodrigo de la Cadena, Gabriel Espinosa y Los Juglares. Comencemos con Rodrigo de la Cadena, con quien escucharon al principio el tema Canción del Hombre. Seguimos con más música. Mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida por vencer el miedo de besarle a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo. Estoy pensando en ti y llorando tanto. Que a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto. Estoy pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto. Que a donde vayas te ha de seguir. Estoy pensando en ti. Disfrutaron de los temas Usted y Estoy pensando en ti con Rodrigo de la Cadena. De acuerdo con el Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido, su nombre completo es Rodrigo Álvarez de la Cadena Gómez y nació en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en 1988. Es un músico, pianista, cantante, compositor, conductor de radio y televisión, investigador y director artístico. Desde temprana edad estudia música y piano con maestros del Conservatorio Nacional. En su adolescencia se identifica con el bolero y como artista lo promueve en festivales de México, Cuba, Ecuador, Colombia y otros países. También es conocido por ser productor del programa Noche, Bolero y Son en Canal 11, en el que realiza homenajes a compositores y músicos, incluyendo a los actuales talentos. Amigo de grandes artistas como Carlos Lico, Armando Manzanero y Arturo Castro, es un consumado difusor del bolero. Ha participado en foros del bolero, ha recibido innumerables distinciones, es autor de varias composiciones de su inspiración y ha realizado más de 15 producciones musicales. Hablar de Rodrigo de la Cadena nos llevaría todo el programa. Escuchen Que no se acabe el bolero. ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no se ha enamorado con un bolero? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido escuchando un bolero? Ya no se escuchan las serenatas, ya los poemas se han olvidado. Ya los amantes, tal como antes, no escriben cartas de amor. Que no se acabe el bolero. Hay mucha gente romántica, gente que vive pasiones, gente que vive tu alma. Es la

es una mancha llevar en este mundo tan profano. Quien muere limpio no ha sido humano. Si vieras qué terrible resulta la gente, demasiado buena, como no comprende, parece que perdona, pero en el fondo siempre nos condena. Vuelve conmigo, mi amor, que tus errores no me causan temor, pues mucho más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos. Como eres así, así yo te quiero. Por eso ya ves que al sentir tu mirada doy espaldas al mundo. Terminamos con Rodrigo de la Cadena y comenzamos ahora con los juglares. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues tu hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusiono sentir que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quedé por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. yo te amé por poco mucho tiempo que me quedé por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. En esta noche tengo el agrado de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Versunza León. Marco Antonio, ¿nos podrías compartir tu opinión acerca de los juglares? Buenas noches, amigos. Platicar sobre los juglares es platicar indiscutiblemente sobre el mejor grupo de trova de Yucatán desde hace varias décadas. Uno de los mejores grupos de trova de México. Pero sin lugar a dudas, el más exitoso. Un grupo que a base de talento, a base de esfuerzo, a base de ser familia, los hermanos Vadillo, los hermanos Marrufo, y ahora con la excelente voz de Trino Quintal, se agruparon e hicieron sonar excelentemente un grupo de trova. Con experiencias nacionales, experiencias internacionales, experiencia de ser coparticipantes del espectáculo de Armando Manzanero, del espectáculo de Susana Zabaleta, espectáculos montados con Carlos Cuevas, espectáculos montados con Chamín Correa, Eso nos habla de la capacidad musical y de la capacidad de organización, que esos son factores muy fundamentales para el éxito de un artista. Ellos son mis grandes amigos. El director Pepe Marrufo es un hermano musical. Espero que estén disfrutando este programa, porque con él estamos tratando de presentar a los que consideramos tres artistas contemporáneos que están muy exitosos en los últimos años. Muchas gracias. Ecos de la memoria. Reseña de Marco Antonio Versunza León. Marco Antonio es un guitarrista y director musical nacido en Mérida. En 1969 integra el cuarteto Los Continental con Armando Hernández, Saúl Aldana y Bixar Atzimón para amenizar las recepciones en el restaurante Continental, de donde toma su nombre. En 1972 viajan a la Ciudad de México y participan en una caravana artística con grandes personalidades como Germán Valdés Tintán, Lilia Prado, Luis Aguilar, entre otros. Cubren además varias temporadas en hoteles, se presentan en diversos festivales y alternan con los más prestigiosos cantantes y tríos de la época como Los Panchos, Los Montejo y Los Tres Haces. En 1976, Marco Antonio integra el grupo Los Deltons y a principios de 1978 se incorpora al grupo de Guadalupe Trigo y Chabuca Granda, con quienes tiene varias presentaciones en la televisión, centros nocturnos, festivales y giras por la República Mexicana. En 1979 funda y dirige el versátil Grupo Taxco, con el que ha realizado giras al extranjero y otras ciudades del país como Puerto Vallarta. Como compositor, es autor de los temas Cae la lluvia y Ya lo lograba, con letras de Armando Hernández. En 2020, musicaliza el tema Cuando se abran las puertas, con letra de Luis Pérez Sabido, que graba y populariza el Grupo Taxco. En 2023, recibe la medalla Ricardo Palmerín por la Sociedad Artística del mismo nombre. A partir de 2020, se integra como comentarista al programa de radio Contigo en la Distancia, en el que participa como coproductor de la exitosa serie en homenaje a los hermanos Castro. En 2021 forma parte de los fundadores del programa Ecos de la Memoria. Su mayor aportación consistió en modernizar el giro del programa para hacerlo más variado y actual, sin dejar de lado la música tradicional. Gracias, Marco Antonio Versunza León. Los Juglares es un cuarteto de trovadores integrado en 2001 por José Vadillo Vázquez como primera voz y bajo eléctrico, César Marrufo Mena, segunda voz y guitarra, Fernando Vadillo Vázquez, tercera voz y requinto, y José Marrufo Mena, cuarta voz, guitarra y director musical. El grupo tiene un extenso repertorio de canciones tradicionales y contemporáneas de autores yucatecos, así como otras de diversos compositores de México, Latinoamérica y España. Realizan una importante labor en recitales, grabaciones y giras en territorio nacional y el extranjero. Son conocidos por haber acompañado durante 5 años a Armando Manzanero en diferentes giras al extranjero. Tienen 12 discos grabados y han recibido importantes distinciones. No cabe duda, son auténticos artistas yucatecos con proyección internacional. Escuchen más con este excelente cuarteto. Me imagino tener todo contigo, la dicha de abrazarte y con mi amor llevarte al nido que ella espera, contar con tu presencia y hacer por fin la entrega que tanto me impacienta. Deseo estar contigo, tenerte entre mis brazos, besar todo tu cuerpo, perderme en tus espacios, que no existan las horas, que se detenga el tiempo para tenerte ahora. me imagino tener todo contigo, la dicha de abrazarte y por mi amor llevarte al nido que ya espera, contar con tu presencia y hacer por fin la entrega que tanto me impacienta. Deseo estar contigo, tenerte entre mis brazos, besar todo tu cuerpo, perderme en tus espacios, que no existan las horas, que se detenga el tiempo para tenerte ahora. Reseña de Ana Dalal de Gives Nazara. Ana Dalal es originaria de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Es hija de Dalal Nazara Robles, comerciante por más de 35 años en su ciudad natal, y del músico José Antonio de Gives Pineda, director de grupos vocales, entre ellos Los Cuatro Soles. Ana Dalal estudió Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ciudad en la que por 40 años ha desarrollado su carrera en oficinas de prensa y relaciones públicas institucionales, donde produjo programas de radio. Desarrolló una exhaustiva investigación sobre la vida artística de su padre y su amor por la música la llevó a partir de 2020 a ser conductora y colaboradora en el programa Contigo en la Distancia y desde 2021 del programa Ecos de la Memoria, del cual es fundadora. La mayor aportación de Ana Dalal de Gives Nazara ha sido la de buscar espacios en donde la música del programa llegue a más radioescuchas en México y el extranjero. Gracias, Ana Dalal de Gives Nazara. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Sentidos le daba besos en los oídos, para aturdirla de los sentidos le daba besos en los oídos, la vida linda, la vida loca, que un beso ardiente le di en la boca, la vida linda, la vida. Pero quemaban sus labios rojos y quise entonces besar sus ojos. Ella me dijo con dulce calma, dame otro beso, pero en el alma, dame otro beso, pero en el alma. besar sus pero ojos. Quemaban sus labios rojos y quise entonces besar sus ojos. Aturdida por los besos que le daba cariño, quedó loquita de amor. Aturdida por los besos que le daba my baby, quedó loquita. Que yo le di. Escuchen tres temas de Javier Lizama con Los Juglares. Me diste infancia y me diste vida. Me diste identidad y a ti se aferra mi fantasía. Me diste tu calor, llevo tu sangre y raza mestiza. Cómo aprendí a quererte por ti siento melancolía. Tengo la piel tatuado, tu canto y tu algarabía. En mi pecho tu raíz se me desliza, vibra y transpira. Extraño tu libertad, ir de tu mano, sentirte mía. Es tanto lo que me faltes y es tanto lo que me necesitas. Ay, suena mi canción, el trepidante son que retumbe y suene guarache y tacón. Suena mi canción, quiero alzar mi voz, que suene mi tierra en cada rincón. Suena mi canción, ritmo y corazón, quiere mi jarana, hechizo y rubor. Suene mi canción, el trepidante son, que retumbe y suene guarache y tacón. tu algarabía. En mi pecho tu raíz se me desliza, vibra y transpira. Extraño tu libertad, ir de tu mano, sentirte mía. Es tanto lo que me falta y es tanto lo que me necesitas. Ay, suena mi canción, el trepidante son, que retumbe y suene guaracha y tacón. Suena mi canción, quiero alzar mi voz, que suene mi tierra en cada rincón. Suene mi canción, ritmo y corazón, tiene mi jarana y hechizo y rumor. Suene mi canción, intrépidante son, que retumbe y suene guaracha y tacón. Suene mi canción. Thank you. más exquisita de decirte quiero bajo la luz de la luna, entre cuerdas que acurrucan, ay, ternura y suave bolero directo al corazón, prometen bellos momentos. Desgranando en los sentidos, fuego de delicia, delirio, ay, que nunca muera el bolero, para que el amor viva entre flores y besos. Aquella tarde que escuché de tu boca te quiero, brilla más la luna y hay más estrellas en el firmamento, y el sol calienta menos, me quema más tu fuego, y todo el placer que puede existir lo encuentro en tus besos. Desde aquella tarde que escuché de tu boca te quiero, le diste sentido a mi vida y rumbo a todos mis anhelos. Me hiciste invencible ante cualquier fracaso. Sin esos labios tuyos yo no podría comerme al mundo. Amanecer contigo, corazón, es renacer a diario, corazón, es despertar de un sueño maravilloso y seguir en tus brazos. Amanecer contigo, corazón, es caminar el cielo, corazón, es carecer de nada, porque contigo y tu amor me basta. Ecos de la memoria. Este es su programa Ecos de la memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Este es su programa Ecos de la memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Escuchen algunos popurrís con Carlos Cuevas, acompañado por Los Juglares. Voy viviendo ya.

Parece español, maestro. Esta novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento. Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento. Lo que te voy a querer, ¡véngame! Por llevarte a los altares, cantaré con alegría. Que sin ti no quiero a nadie, nadie, nadie, novia mía, novia mía. Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, lo que te voy a querer. ¡Venga, ven! Por llevarte a los altares, cantaré con alegría. Que no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Comenzamos ahora con el maestro Gabriel Espinosa para cerrar con broche de oro este programa. Thank you. Marco Antonio, ¿nos podrías compartir tu opinión acerca de Gabriel Espinosa? Hola, acá de nuevo para platicar ahora sobre Gabriel Espinosa. Gabriel Espinosa, ¿qué puedo decir de él? Un hermano musical, un hermano contemporáneo, quien en cierto momento, él no me dejará mentir, el grupo de sus amores, los Deltons, los integrantes empiezan a tomar caminos diferentes en la música y él nos cuenta... Sabemos que no tenía un plan B, entonces él decide emprender la odisea que ha llevado décadas, hace, vamos hablando de más de 40 años, cuando él empieza a abrirse paso en el difícil camino del jazz, de la música, del jazz latino, del jazz brasileño en los Estados Unidos, el lugar donde se dio el nacimiento del jazz. Gabriel, con mucho tesón, fue poco a poco avanzando en diferentes escuelas, de las más notables, entre ellas hablemos de Berkeley, y él empieza a tener un camino que lo fue llevando por diferentes ciudades, un camino que lo fue llevando entre México y los Estados Unidos, ya que un tiempo radica en Cancún, después se regresa a estudiar a Estados Unidos, después le sale una oportunidad de dirigir el grupo de Armando Manzanero, y después de ello emprende un regreso a los Estados Unidos para forjarse una carrera en la pedagogía, pero sobre todo para forjarse una carrera en la que pudo hacer producciones con grandes músicos, que pudo tener acceso a las grandes ligas musicales, le podríamos decir, ya que en sus grabaciones ha tenido participantes como Antonio Sánchez, como Romero Lubambo, como los New York Boys, como elementos de Manhattan Transfer, y así les podríamos hablar de algo más de 10 o 15 elementos de fama internacional en el jazz y en el jazz brasileño. Gabriel siempre nos ha comentado que ha sido muy largo el camino, pero en las últimas dos décadas ha visto realizar todos esos sueños. Esos sueños que realizó Gabriel, los realizó por muchos de nosotros, ya que siempre esos artistas siempre eran admirados por nosotros. Entonces Gabriel, en este programa es fundamental que su material esté participando, porque es indudablemente uno de los artistas contemporáneos con más éxito, ya que sus grabaciones en Soho Music de Nueva York han sido publicadas en interesantísimas revistas especializadas en jazz. También lo han reconocido en la capital del país, donde lo han presentado en los más interesantes programas de radio y televisión y sendas entrevistas en revistas especializadas de músicos. Es una gran satisfacción ver que un artista contemporáneo mío haya llegado a esas alturas. Todo un orgullo para México, todo un orgullo para Yucatán, la carrera y la trascendencia que nos dejará su música por siempre. Muchas gracias. Tristeza. tu risa y le brindas a mi alma tu alegría de vivir. Si me miras y me tomas de la mano, me conduces hasta el cielo, a una nube hecha de amor. Eres joven, casi niña, y a Dios ruego que los años no te cambien, que no muera esa tu risa, que perdure tu alegría, que siempre seas mía. Eres toda mi creencia, la razón de mi existencia. Eres bella como nadie, eres joven, casi niña. Gabriel Espinosa Ávila nació en Mérida, Yucatán, en 1952. Es un músico, compositor y director de orquesta. En 1966 funda con sus hermanos Víctor y Patricio el grupo Los Deltons. En 1976 estudia música en el Central College de Pella, Iowa. Se gradúa en 1979. Hace los arreglos orquestales para el concurso Así canta Yucatán. En 1980 estudia la carrera de arreglista musical en Berklee College de Boston. Se gradúa en 1983. De 1981 a 1983 es arreglista del Festival Peninsular de la Canción. A partir de 1991 estudia la maestría en jazz en la Universidad del Norte de Texas. Se gradúa en 1995. Desde esa época se especializa en música de jazz y realiza producciones en este género. También participa en dos materiales del compositor Armando Manzanero. Sigamos escuchando más música de este notable artista. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me forever and say that you'll always be mine. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos de ti. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be true. mucho. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte. Escucharon Bésame Mucho. Gabriel Espinoza es un músico que ha colaborado con artistas de renombre internacional como Antonio Sánchez, Anat Cohen, Elio Alves, Kim Nazarian, Adrián Santos y otros. Ha tenido presentaciones exitosas en el extranjero y aunque es un promotor del jazz, en su repertorio también tiene géneros de música popular mexicana que han estado escuchando en esta parte del programa. Ha obtenido varias distinciones y ha sido objeto de homenajes. En fin, es un músico en toda la extensión de la palabra, de quien estamos disfrutando canciones que son también de su autoría. Les tenemos tres temas con Gabriel Espinoza. Más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos mismo instante en que nos conocimos. Thank you.

que hallé en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Ecos de la memoria. Thank you. Reseña de José Antonio García González. José Antonio es un profesionista, investigador musical, productor, locutor y docente, nacido en la ciudad de San Luis Potosí, en 1982. Desde pequeño fue criado por sus padres y abuelos escuchando la música romántica de los grandes tríos, las orquestas y los boleristas. A los 13 años ingresó a Radio Universidad XEXQ 1460 de amplitud modulada como locutor y operador. A partir de 1999 desarrolla las mismas funciones en XHUSP Radio Universidad 88.5 FM. En ese año comienza su carrera como productor del programa La Música del Recuerdo hasta 2008, cuando por motivos laborales sale de San Luis Potosí. José Antonio García lleva más de 30 años investigando el fenómeno del bolero y la música tropical y de orquestas en México y América Latina. Estudió la carrera de ingeniero civil y la maestría en planeación y sistemas, ambas carreras en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y a partir de 2019 forma parte de la plantilla docente del CONALEP Plantel Tizayuca, institución de educación media superior. Ese año, motivado por sus anteriores mentores y maestros que tuvo años atrás en Radio Universidad, retoma sus labores en radio, produciendo el programa Contigo en la Distancia en la difusora potosina Radiofonía Online, en la que permanece hasta octubre de 2021, incorporando en ese periodo a su equipo de producción, primero a Ana Dalal de Gives Nazara y posteriormente a Marco Antonio Versunza León. A la salida de dicha emisora, funda con los dos colaboradores mencionados el programa Ecos de la Memoria, que desde esa fecha se transmite en Hits 97.7 FM de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Gracias. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. El tema final es Un Tipo Como Yo, de Sergio Esquivel con Jay Ashby. ¡Hasta luego! ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de un tipo como yo? De un loco enamorado, que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida y nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño,